Santiago, cuello. Trabajador de la cultura, se está haciendo un reclamo de una multisectorial cultural, ambiental, política, gremial también. Gremial, movimientos sociales, piqueteros, trabajadores en general. Por fortuna hoy nos acompañan en esto que simbólicamente es una cuestión más cultural por los 200 años de la Biblioteca General San Martín. Están en este momento haciendo un acto oficial mientras aún le deben los pagos a jurados, músicos, escritores de los distintos certámenes y las distintas propuestas culturales que han llevado a cabo. Al día de hoy no existe ni un solo contrato firmado por los funcionarios, sí, por los artistas. Al día de hoy le siguen debiendo, pasados un año, dos años, a varios artistas sus sueldos. Por fortuna, como digo, nos acompañan hoy varias organizaciones y la idea es reclamar algo básico y general, que es lo que consideramos la base del problema. No al FMI, sí a la soberanía económica nacional y latinoamericana en general. Estamos hablando de que estamos estrujando al país completo y a cada uno de sus trabajadores y trabajadoras para pagar una deuda completamente ilegítima. Así que hoy nos congrega aquí a distintos sectores para precisamente expresarnos en contra de esto y a favor de las políticas culturales, políticas por para más trabajo, básicamente lo que necesitamos todos. Pregunta, dígame. Que es la última que te hago, es ¿qué pasa con las publicaciones, no? ¿Qué pasa con las publicaciones que siempre son casi automáticas en otras instancias? ¿Todavía eso también se sigue retrasando? Las publicaciones, eso ya es directamente vergonzoso. Comúnmente lo que sucede es que se retrasan y cuando las largan apurados sobre el pucho, digamos, de la presentación de los distintos textos de los distintos y distintas escritores y escritoras. Han habido varios casos de inclusive ediciones erróneas, que les falta páginas. Eso es una vergüenza, ya de por sí la espera para que ese material pueda salir es enorme. Cada uno de los artistas no puede mostrar su material hasta que no salga oficialmente desde Cultura, exactamente, por contrato. Así que no solamente no les pagan por el trabajo que ha hecho, sino que no pueden utilizar su trabajo para poder fomentar e inclusive difundir el propio arte. Claro, encima de manera improvisada. De manera improvisada, eso es absurdo. Han llegado libros calientes de las imprentas directamente a algunas presentaciones. Son una vergüenza directamente. Bueno, muchas gracias, Santiago. No, por favor, a vos. El agua